Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Continuando con el nacimiento de Jesucristo, veamos ahora los magos en el nacimiento de Jesús. Qué importante es ver y aprender. Dice la Biblia que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para nuestro aprendizaje. Así es que debemos aprender de todo. Hay personas en la Biblia de las cuales tendríamos que aprender cosas que no debemos hacer, pero hay muchas otras de las cuales podemos aprender cosas que sí debemos hacer. Y los magos son una de esas personas que tienen mucho que enseñarnos en nuestra vida. Así es que aprendamos de estas personas en Mateo capítulo 2. Ahora, para empezar, necesitamos aclarar que la Biblia no dice que eran tres los magos del Oriente. No dice el número. Algunos deducen que fueron tres por los regalos que dieron. Pero eso no tiene que ver, porque los regalos tienen un significado. Y creo que aunque hubieran sido dos, hubieran sido ocho o cualquier número, los regalos hubieran sido los mismos, porque representaban lo que Jesucristo es y vino a ser. También necesitamos aclarar que la Biblia no dice que eran reyes. Simplemente dice que eran magos del Oriente, nada de reyes. Ahora, a veces hay personas que deducen por esto o lo otro, pero no debemos meter nuestras ideas. Podemos sacar cosas y pensar, pero no debemos luego afirmar que así fue cuando la Biblia no dice. Y tampoco la Biblia dice que fue un 6 de enero cuando ellos vinieron. Simplemente que vinieron a Jesús, y probablemente Jesús ya tenía cerca de un año cuando estos magos vinieron del Oriente. Pero veamos algunas cosas ahí en Mateo capítulo 2. En primer lugar dice el versículo 1, y como fue nacido Jesús en Betlehem de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del Oriente a Jerusalén. Fíjese, la Biblia no especifica concretamente de dónde eran, de qué nación o de qué ciudad. Simplemente dicen que eran unos magos que venían del Oriente. Ahora, para donde vivían personas y personas que creían en el Dios de Israel y en las Escrituras, pues tenían que ser personas que a lo mejor eran descendientes de Jacob o de los israelitas, porque por lo general otras naciones hubieran creído que no creían en el Dios de Israel y en las Escrituras, lo que obviamente estos sí hacían. Y también necesitamos decir que los magos no tenían nada que ver con los magos de hoy en día que hacen magia y todo esto. Simplemente magos en aquel tiempo se consideraban a personas muy inteligentes, muy sabias, porque sabían tanto y tenían casi respuesta para todo, como luego se dice, y por eso se les consideraba magos. Pero aquí nosotros necesitamos ver que ellos venían del Oriente, y era un largo viaje, y probablemente allí, sin decir la Biblia en qué viajaron, ni cuáles eran sus nombres tampoco, lea usted Mateo 2 o cualquier otro reporte, y usted encontrará que nunca dicen qué viajaron ni cuáles eran sus nombres. Y hoy la gente les ha puesto nombre, les ha puesto animales, en qué viajaban, etc. Pero mire, ellos sin duda viajaron un largo tramo. Algunos han pensado que para viajar en camello, de donde posiblemente hubieran podido viajar en aquel tiempo, por lo aguantador que eran esos animales en el desierto y todo, pues eran probablemente camellos y duraron mucho tiempo para llegar. Hay personas que han dicho y que probablemente hubieran podido hasta durar semanas o inclusive meses. Pero lo que quiere decir que ellos estuvieron dispuestos a viajar cualquier distancia, hacer cualquier gasto, hacer cualquier sacrificio con tal de ir a Jesús. Y nosotros hoy día, con tan poquito, se nos hace demasiado para Dios, para el Señor. Ya se nos queda muy lejos. Hay personas que no están dispuestos a pagar ningún precio por lo que para ir al Señor, para escuchar la palabra del Señor, para acudir al templo donde se predica su palabra. ¿Sabe? Los magos, ellos asistieron una larga distancia y no para obtener algo, sino para ir a ofrecer y a dar. ¡Qué maravilloso ejemplo! Por eso digo, aprendamos de los magos. Tienen mucho que enseñarnos sobre el amor, la fe, la lealtad que ellos mostraban hacia el Señor Jesucristo. La segunda cosa que queremos ver de los magos es que ellos conocían las Escrituras. Dice allí en Mateo 2, versículo 2, dice diciendo, ¿dónde está el Rey de los Judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Allá en Números 24, 17, se dice que una estrella saldrá de Judá. Y ellos obviamente conocían esa escritura y la esperaron su cumplimiento por años, hasta que al fin ellos reconocieron que esa era la estrella y la siguieron para venir a adorar al Señor. También allí en el versículo 5 y 6 de Mateo 2. Y ellos dijeron, cuando les preguntaron dónde había de nacer, y ellos allí dijeron, en Betlehem de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y otra vez citan allí Miqueas 5:2. Dice, y tú, Betlehem, de tierra de Judá, no eres muy pequeño entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ellos conocían las Escrituras. En este pequeño lugar, ellos no dijeron que consultaron las estrellas, ni la astrología, ni allí el horóscopo. Todo eso es del diablo, guiarse por eso. Ellos se guiaron por las Escrituras, por la palabra de Dios. A ellos se adhirieron ellos y los siguieron. ¿Sabe? Es otra buena lección que debemos aprender de estos magos que vinieron a Jesús. Que ellos habían estudiado las Escrituras. Las creían suficiente para seguirlas y para hacer ese largo viaje, nomás porque creían las Escrituras. Y obviamente nunca se equivocaron. Y el que sigue las Escrituras fielmente jamás se equivocará. Nunca será dejado en confusión, en dudas o en tinieblas. Las dudas y la confusión en el desorden son aquellas personas que no leen la Escritura. Y si la leen, no la creen y no la aplican. Son personas que siempre estarán llenas de dudas, de confusiones y llenas de incertidumbre, como lo están, por ejemplo, hoy día la mayoría de los disques científicos y de los estudios que hoy día ofrecen a los hijos en las escuelas. Están llenos de palabras que indican duda, incertidumbre, que indican allí que no pueden estar seguros porque no leen las Escrituras. Los políticos, difícilmente alguien vaya a leer la Escritura y guiarse por ella. Los científicos, porque eso tendría que humillarse. Muchos médicos, gobernantes, guardadores del orden público, no leen la Escritura y por lo tanto viven en ese desorden. Y el mundo va de mal en peor y no saben qué hacer porque han dejado la escritura a un lado y han cambiado el sistema de justicia y tanta cosa porque han dejado la escritura a un lado. Ah, pero todos dirían que creen en los magos del oriente, pero ellos se guiaban por las escrituras. Y si usted no lo hace, entonces no puede decir que usted los sigue, los admira, etc. Una tercera cosa sobre estos magos: ellos reconocieron la grandeza de Jesús. Dice la Biblia allí, que en el versículo 2, que vinieron, dicen ellos, venimos a adorarle. Allá también en el versículo 11 dice que cuando llegaron a Jesús le adoraron. Adorar significa postrarse, es demostrar amor, es someterse enteramente, es lealtad, es confesar la lealtad a esa persona, es no hacer cosas que a esa persona no se agrada. Por eso aquí vinieron a adorar. Ellos no vinieron a adorar a María, ni a los ángeles, ni a ningún una persona muerta. Ellos vinieron a adorar a Jesús. Qué importante es ver eso. A ninguna otra persona adoraron más que a Jesús. Hoy hay tantas personas que ya no saben a quién adoran, a quién veneran. Hay personas que dicen que ellos no adoran a María, simplemente la veneran. Dice la Biblia que es lo mismo. Éxodo 2, Éxodo 20, lee allí los primeros versículos. Y allí ellos vinieron a adorar. Eso es humildad. Hoy el mundo jamás adorará a Dios, porque ellos hacen sus propias leyes, viven su propia manera. Dios está desechado. Aunque hoy día muchos siempre dicen Dios te bendiga y Dios les bendiga, nada tiene que ver eso mientras no se someten al Señor. Son palabras huecas para muchos, porque no realmente no quieren decir lo que eso quiere decir, que Dios les bendiga, puesto que no se rigen por Dios en ningún aspecto. También dice que se regocijaron, versículo 10, cuando llegaron a Jesús se regocijaron. Hoy la gente se disfruta y se regocija de muchas maneras, pero menos de Jesús. Estos magos sabían que su gusto, su placer es Jesús, y hoy día la gente no se conforma con Jesús. Necesitan tantas y tantas cosas materiales aquí. Y luego dice, versículo 11, que le ofrecieron costosos regalos. Dice, y cuando llegaron, postrándose, le adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron dones, oro e incienso y mirra. ¿Sabe? Por eso digo que los regalos son tan los importantes, no la cantidad. Oro es un tipo de la deidad de Jesucristo. Incienso es una hierba dulce, un aroma dulce que indica que agrada a Dios lo que estaba haciendo e iba a ser al pecador otra vez agradable. Y mirra significa la amargura, el dolor, el sufrimiento por el que él iba a tener que pasar. Amigo, sigue el ejemplo de estos magos. Crea en Cristo como su Salvador personal. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México, o llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.